A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando una apreciada voz del tango, con un registro vocal poco común para el tango, de bajo barítono, como lo fue Jorge Sobral. Lo oiremos grabaciones que nos dejara acompañado de la orquesta del pianista Osvaldo Tarantino, Taranta, como le llamaban en el mundo del tango, cariñosamente. Primeramente, este tango del compositor y dramaturgo José González Castillo y música de Enrique Delfino, Griseta. Mezcla rara de museta y con caricias de Rodolfo y de Jonar, era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con de Grieg, quería ser mayor. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía de Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? El verdadero nombre de Sobral era Edelmiro Sobredo, nacido en la localidad de La Plata, Buenos Aires. Un día 25 de agosto de 1931, y alcanzó a cruzar al nuevo siglo falleciendo un día 19 de abril del 2005. La siguiente pista trae este tango de Gardel y Lepera, Volver. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi sien. Sentir que es un soplo en la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Oír con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Sobral estudió canto lírico con el maestro Fermín Favero, actuando en sus comienzos en obras de compositores de ópera y canto lírico. Una de sus primeras apariciones en el tango será con la orquesta de Mario De Marco, Mario Rapunzine, como se llamaba realmente su nombre. Luego con el cordobés Lorenzo Barbero, este último que nos dejara inolvidables recuerdos con sus actuaciones en Valparaíso, en el local Baños del Parque. El siguiente es un tango de Alfredo La Cueva y Luis Brignolo, Íntimas. Hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita juguetona y pispireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Desengaño que has sufrido, las espinas de una rosa te han herido, o el amor un ingrato te ha fingido, un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que salaban tus violetas, y tus bucles y tus ojos de princesas, anhelantes te quisieran divitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar. Tus

mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hombre cruel, silencio huraño, y al golpear, como a un extraño, me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente el anciano por la voz. Me reconoció. Astor Piazzolla llamó a Sobral en 1956 para poner su voz en las orquestas de cuerdas. Posteriormente vuelve a encontrarse el bandoneonista y el cantante, esta vez compitiendo por el primer lugar en el Festival de la Canción de Buenos Aires en 1969. Sobral defiende un tango del bandoneonista Julio Ahumada, Hasta el último tren, y Piazzolla trae su balada Para un loco. Gana el primer lugar Jorge Sobral con Hasta el último tren. Balada Para un loco queda segundo. Hasta el último tren pasa al olvido desde el momento que se estrenó, y Balada Para un loco sigue grabándose hasta el día de hoy. El siguiente tango, de Juan de Dios Filiberto y Coria Peñalosa, canta Jorge Sobral con Tarantino y su orquesta Caminito. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día los viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo. Que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos. Caminito a Dios. Desde que se fue, nunca más volví. Despedimos a Jorge Sobral con la orquesta de Osvaldo Tarantino con este tango de Gardel y Lepera, El día que me quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa